No, no me preocupa esa declaración. Yo voy a mi región, habitualmente soy senador elegido por votación popular, trabajo por mi región y por lo tanto mañana, cuando la visite la presidenta, como lo hacen todos los senadores de gobierno y oposición, voy a estar acompañándola.